Vamos a hablar ahora del estreñimiento. Para la mayoría de personas, el estreñimiento o constipación realmente no pasa desapercibido, le presta atención. ¿Por qué? Porque uno simplemente está pendiente, ¿no? Si es que come normalmente, espera ir una vez al día al baño o por lo menos cada 2 días. Pero cuando uno no va a diario al baño o le cuesta mucho, tiene que hacer mucho esfuerzo o va cada 2, 3 o 4 días, se habla en estos casos de estreñimiento o constipación. Ahora, si no has consultado a tu médico por este motivo, es importante tratar de mejorar el estreñimiento porque cuando no vamos con cierta regularidad, cierta frecuencia al baño, aparte de dar las molestias, esto puede condicionar o empeorar las condiciones de sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado porque se va acumulando todo ahí. Algunos consejos de soluciones útiles, básicamente suplementos que puedes utilizar que no se necesita la receta médica, son por ejemplo los laxantes osmóticos. ¿Qué son los laxantes osmóticos y cómo funcionan? Realmente son sustancias que no se absorben, el cuerpo no las puede absorber, entonces pasan directamente por el estómago, llegan al intestino delgado y de ahí pasan al intestino grueso, porque el estómago y el intestino delgado, como te dije, no los puede absorber, no tiene las enzimas necesarias para absorberlas. Entonces, al llegar al intestino grueso, estas sustancias, al no poder absorberse químicamente, tiran de agua del colon hacia el interior del colon. Entonces, se forma más agua en el colon y no se reabsorbe el agua ahí. Y entonces, esto hace que las heces estén un poco más, más líquidas, menos sólidas y facilita eso el pasaje, que sea más fácil por el intestino grueso. Entonces, al tirar de agua hacia el colon, todo esto facilita el pasaje y se va, las moléculas que hay en el laxante arrastran agua hacia el interior del colon y se facilita la expulsión de las heces de forma más frecuente porque las heces están más blandas. ¿Qué tipo de laxantes osmóticos tenemos? Sobre todo los que son a base de magnesio. Hay algunas fórmulas que son más o menos absorbibles y ten en cuenta que las que son menos absorbibles, las que absorbemos menos, son los que son mejores laxantes. Y las que se absorben, lo que se absorben son realmente mejores para otras condiciones en las que se requiere suplemento de magnesio. ¿Vale? Valga esta salvedad, esta anotación que estoy haciendo. Entre los que no son absorbibles tenemos el óxido de magnesio, que dejaré un par de enlaces en el área de miembros de, por ejemplo, un parecito donde puedes conseguir laxantes a base de óxido de magnesio, pero vamos, los encuentras, hay multitud de marcas y los encuentras en todo tipo de farmacias. Cuando utilizas el óxido de magnesio como laxante, hay que tratar de tomarlo preferentemente durante las mañanas y en ayunas. Hay que tener en cuenta algunas contraindicaciones, como por ejemplo que seas hipersensible, hipersensibilidad a alguno de los componentes, a la magnesio, que tengas problemas renales, de insuficiencia renal grave o algún desequilibrio mineral, algún desequilibrio hidroelectrolítico, que es tal cual se le conoce, porque en estos casos puede haber riesgo de hipermagnesemia, que lo absorba demasiado y haya demasiado magnesio en el cuerpo. Otro tipo de laxante osmótico es el que es a base de citrato de magnesio. Este está un poco más en el medio, es decir, el otro que te dije, el óxido de magnesio, era prácticamente no se absorbía casi nada y era quizá un poco más efectivo, ¿no? Pero el citrato de magnesio suele ir bien a algunas personas, aunque se absorbe un poco, pero también tiene un buen efecto laxante. Todo esto un poco depende de gustos. Algunas personas prefieren más usar el óxido de magnesio, otros prefieren más usar el citrato de magnesio. A algunos más les cae mejor uno que otro. La dosis del citrato de magnesio en el estreñimiento crónico hay que un poco personalizarlo para cada uno. Es decir, generalmente se utilizan unas dosis más o menos altas, de alrededor de 1000 miligramos hasta 1500 miligramos por la noche, antes de acostarse. ¿Y esto qué significa? Esto depende de cómo lo compras. Lo compras quizá, si lo compras en forma de una bolsa en polvo, en la cual tú tienes que calcular las cantidades con una cuchara, tendrías que calcular las cantidades que te estoy diciendo más o menos, pero muchas veces viene en comprimidos ya sea de 200 o 400 miligramos o comprimidos que traen quizá incluso 500 a 300 miligramos. En eso tú tendrás que hacer tus cálculos. Pero si por ejemplo compras comprimidos, cápsulas que tienen dosis muy bajas de 100 a 150 miligramos por cada cápsula, quizá van a necesitar dosis de más o menos 8 a 10 de estas cápsulas en la noche. Pero ya te digo, hay que personalizarlo. Viene en muchas presentaciones y mucha gente prefiere comprar en unas bolsas grandes con estos polvos a base de citrato de magnesio y ajustar su dosis. Te dejaré también en el área de miembros algunos sitios, por ejemplo, donde puedes comprarlo, por ejemplo en Amazon. Y lo importante es que hay que mirar la dosis y asegurarse de tomar lo suficiente. Un error frecuente que veo muchas veces en los pacientes es que no toman la suficiente dosis. Es decir, que la dosis, como te digo, debe ser de alrededor de 1000 miligramos. Y a veces toman, por ejemplo, una cápsula de 200 miligramos y dicen no funciona. No funciona para nada, claro, es que han tomado muy poca dosis. Y el otro error muy frecuente es que comienzan a tomar más dosis de la que necesitan. Realmente empiezan, por ejemplo, tomando una cápsula o un comprimido de 200 miligramos y luego ven que no hay ningún efecto y a la siguiente noche aumentan, dicen no pasa nada, toman dos o tres comprimidos, no pasa nada, la tercera noche toman cuatro, cinco o seis comprimidos y empiezan ya con una diarrea horrible, dicen esto no funciona, es que yo tomo un poquito más de esto y me voy para el otro lado. Y realmente esto no es así, es que hay que ir aumentando la dosis poco a poco. La dosis se debe aumentar no de un día para otro, se debe aumentar cada dos o tres días. Una sugerencia empieza, por ejemplo, con 600 miligramos u 800 miligramos y si no notas que mejoras en la primera noche el estreñimiento o no vas al baño el día siguiente, sigue con esa misma dosis durante dos o tres días. Porque esto es más o menos el tiempo que tarda, sobre todo si eres estreñido, en acostumbrarse tu intestino y tu colon. Si a los 2-3 días notas que no hay mejoría, aumenta la dosis, otros 200 miligramos más quizás. Y así, cada 2 o 3 días aumenta la dosis hasta encontrar la dosis correcta. No aumentes la dosis demasiado rápido cada día. Ten en cuenta que algunos incluso abren las cápsulas y toman cantidades partidas, es decir, toman una cápsula y media o dos cápsulas y media, etcétera. También ten en cuenta que la dosis puede variar a lo largo de las semanas o meses si no es una dosis fija. Es decir, si luego de estar tomándola a buenas dosis que te vienen bien durante un mes, dos meses, ves que comienzas a tener cambios de diarrea, estreñimiento, quizá necesites un reajuste de dosis. También tener en cuenta que las dosis pueden variar un poco durante el episodio de la menstruación por los cambios que se dan en la motilidad intestinal. Y en esos periodos se puede necesitar también ajustar la dosis, más dosis quizás antes del periodo y quizá algo menos durante el periodo menstrual. Y bien, otro tipo de laxante también que se utiliza son la vitamina C, que también tiene un efecto laxante osmótico. Esta suele estar disponible en polvo también hay que, en general, iniciar a la dosis sugerida por el fabricante, pero también quizá titular y aumentarlo un poco para calcular la dosis efectiva. Pero ya te digo, generalmente las dosis que se necesitan son altas y la dosis varía de cada una persona a otra. Luego, otra sustancia que puede ayudar también es el iberogast. El iberogast, que lo hemos hablado muchas veces en el área de miembros y para otros síntomas digestivos, es un prokinético. El prokinético quiere decir que ayuda a darle un ritmo normal de movimiento al estómago y al intestino delgado, y también al grueso. Y es decir, sirve para ayudar a movilizar y dar un ritmo para movilizar los alimentos y los contenidos a través del tubo digestivo. Y realmente el iberogás sirve para casi cualquier síntoma. Y es interesante porque ayuda en la diarrea y también en el estreñimiento, pero más ayuda incluso en el estreñimiento. Y una cosa a notar, que realmente no suele empeorar la diarrea en los que ya tienen la diarrea, es decir, no asustarse con ello. Sirve, pero como digo, como para los dos síntomas. Otra sustancia que se puede utilizar también para mejorar el estreñimiento es la fibra insoluble. Ojo, hay que tener cuidado con la fibra, porque la fibra insoluble o la soluble ambas pueden ayudar, pero la fibra soluble es más fácilmente fermentada por las bacterias y puede empeorar los síntomas de gases e hinchazón y dolor, sobre todo en las personas que tienen un desequilibrio marcado en el intestino delgado o un sobrecrecimiento bacteriano. Y esto, por ejemplo, pasa mucho menos con la fibra insoluble, porque esta última, la fibra insoluble, no es muy fermentable y produce menos gases. También hay que tener una precaución, que en general la fibra puede ser irritante para cualquier persona que tenga ya síntomas digestivos. Es decir, preferible, un consejo siempre para el estreñimiento, tomarse las verduras hervidas, cocidas. Algunos ejemplos de fibra insoluble que pueden ayudar para el estreñimiento son los guisantes y también, por ejemplo, las judías verdes, que son también además bajas en FODMAPs. Luego, otras sustancias que pueden ayudar a el estreñimiento. Son, por ejemplo, los probióticos naturales, como el clásico yogur, que preferible que tomes yogur libre de lactosa, que es preferible por las intolerancias que tienen algunas personas con el desequilibrio intestinal. Y otras opciones son, por ejemplo, hacer tú mismo tu yogur en casa, yogur fermentado de 24 horas, buscas cualquier receta en internet, o te compras incluso uno de estos yogur makers, estos que estas máquinas para hacer el yogur y que lo tienen calentando de ahí durante 24 horas, y lo que hace eso es reducir también el contenido de lactosa, lo puedes comprar. Y otro tip también es quizá tomarte un yogur griego, juntamente con una pastilla de enzima lactasa si estás con las prisas, que eso te ayudará a tomarte un yogur y con esa la enzima lactasa que ingieres, pues disminuirá al máximo la posible intolerancia que puedes tener a la lactosa. Otra opción de probióticos naturales es el chucrut o las verduras fermentadas, que es mejor tomarlas las que están en jugo. Hay que tener en cuenta que algunas verduras que se utilizan ahí en el chucrut, como el repollo, por ejemplo, la col, dan molestias a algunas personas. Y es que porque la mayoría hacen el chucrut con el repollo crudo. Otro probiótico natural interesante que puede caerle bien a algunos para el estreñimiento es el kéfir, que a algunos les sienta bien, sobre todo buscar el kéfir sin lactosa. Y en cuanto a suplementos probióticos comprados que se pueden conseguir, algunos que suelen venir bien para el estreñimiento es uno, por ejemplo, a base de Lactobacillus reuteris protectis, que una marca comercial es el BioGaia Protectis Baby Drops, que son unas gotas de probióticos que se utilizan sobre todo en los niños, en los infantes, para regular el hábito intestinal y para el cólico de lactante. Dejaré algunos enlaces en el área de miembros, pero suelen utilizarse también, incluso los adultos lo utilizan, a veces les viene bien para el estreñimiento. Un estudio incluso con este tipo de probiótico de Lactobacillus reuteri protectis encontró que ayudaba a reducir la cantidad de gas de metano y aumentar los movimientos intestinales en las personas con estreñimiento. Y por eso es que te digo que esto puede ayudarle a algunas personas en estreñimiento. Otro también probiótico interesante que se ha mostrado efectivo en algunas personas y les ayuda al estreñimiento es el que sea a base de Bacillus infantis 35624, que es el probiotic line, y que te dejaré también aquí en el enlace luego en el área de miembros. ¿Y qué cosa es importante tener en cuenta en cuanto a estos suplementos probióticos? Hay que tener en cuenta, mirar la etiqueta y en estos suplementos probióticos evitar los prebióticos. ¿Los prebióticos qué son? Son sustancias que son alimento para las bacterias. Y lo que pasa es que estas sustancias en personas que tienen el intestino equilibrado, bien, sin sobrecrecimiento ni inflamación alguna, los prebióticos vienen bien porque alimentan a las bacterias buenas. Pero en estos casos, ahora mismo que estamos tratando de mejorar el estreñimiento y tenemos quizá un desequilibrio intestinal, hay que evitar los suplementos probióticos que contengan prebióticos. ¿Qué cosa mirar en las etiquetas? Por ejemplo, hay que evitar que las etiquetas tengan fructo oligosacáridos o las iniciales FOS o galacto oligosacáridos o las iniciales GOS o que tengan manano oligosacáridos o las iniciales MOS o también algunos otros como arabino galactano, inulina, que son alimentos para bacterias y realmente, como te digo, pueden ser buenos, pero si es que no tienes SIBO o un desequilibrio intestinal. Hay que mirar las etiquetas. Si en el etiquetado principal, en la lista principal de los alimentos de la etiqueta, estos que están en miligramos, los encuentras ahí, generalmente es porque están en las suficientes cantidades para dar síntomas. Pero si no los encuentras ahí y los encuentras en el listado adicional, quizá de los las sustancias excipientes, generalmente en ese caso sí están en mínimas cantidades y puede ser que sean bien tolerados. Y bueno, ya acabando, algunos otros consejos para mejorar el estreñimiento. Por ejemplo, aumentar la ingesta de grasa. Es decir, la ingesta de grasas aumentada puede estimular la motilidad del aparato digestivo. Por ejemplo, algunos aceites. Por ejemplo, algunas personas le añaden una cucharada de aceite de coco a su café en las mañanas. O puede echarle un poquito más de mantequilla sobre las judías verdes a la plancha, etc. Otro consejo. Agua caliente, bueno, no hirviendo, agua caliente, templadita, tirando para caliente. El agua caliente estimula el movimiento intestinal y es sobre todo muy beneficioso, lo he visto que mejora a varios de mis pacientes cuando consumen agua caliente, un vaso de agua caliente, sobre todo a primera hora de la mañana. Se lo ven lentamente, como si estuviera masticando el agua. ¿Esto qué hace? Este agua caliente estimula el reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico es el reflejo que todos tenemos que es cuando llega contenido al estómago y el intestino, la primera parte del intestino, hay un reflejo que como que avisa al colon diciéndole, hey, comienza a movilizarte y vaciar lo que tienes ahí, porque vienen nuevos contenidos en camino, viene nueva comida. Entonces, ese es el reflejo que suele avisar y es un reflejo que todos tenemos, que muchas veces te habrá pasado que cuando desayunas o almuerzas y comes algo y llega algo al estómago, al poco rato te está llamando al baño. Hombre, eso es un reflejo gastrocólico. Pasa que incluso en algunas personas, sobre todo en colon irritable o sobre el crecimiento bacteriano, este reflejo está muy aumentado y apenas comen algo, pues les llama corriendo con mucha urgencia al baño. Pero el reflejo gastrocólico es un hecho normal y ese reflejo se puede incluso estimular un poquito con el agua caliente y viene bien a las personas con estreñimiento. Y un combo adicional, genial, que podría venirte, es si haces eso con el agua caliente y le echas incluso una cucharadita de aceite de coco al agua caliente en las mañanas, que podría incluso venir mejor. Luego, algún otro consejo más, aumentar la ingesta de potasio. Es decir, esto, el aumentar la ingesta de potasio le añade agua a las heces. Y eso también, al estar las heces con más contenido líquido, facilita el pasaje por el intestino grueso. Por ejemplo, aumentar el consumo de plátano o aguacate. Pero ten cuidado, por ejemplo, con el aguacate, porque al ser alto en FODMAPs, y en algunas personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano, pues muchas personas no lo toleran muy bien. Es decir, si aumentas el consumo de aguacate, el plátano es más seguro, pero si aumentas el consumo de aguacate que te gusta mucho, por el potasio, pruébalo poco a poco primero. Ve aumentándolo en pequeñas cantidades para ver si lo toleras bien, que algunos no lo toleran tan bien. Luego los smoothies, los batidos estos de base de fruta o verdura, vienen bien también, pero no te excedas con las cantidades. Por ejemplo, un smoothie de zanahorias viene bien para el estreñimiento, pero no utilices más de una o dos zanahorias. También los smoothies de pepino o los smoothies verdes con verduras, pero preferible por los smoothies verdes utiliza verduras cocidas que son menos irritantes para los intestinos y esto también podría venirte bien para el estreñimiento. Por último, algunos otros preparados comerciales que se utilizan para ablandar las heces y mejorar el estreñimiento son los ablandadores de heces a base de docusato de sodio o docusato de calcio y generalmente los puedes conseguir en la farmacia sin receta médica. Y también algunas personas, pues en casos más extremos, utilizan ya enemas, ¿no? Enemas, ya sea enemas preparados comerciales o también enemas a base salinos, a base de suero fisiológico, o incluso algunas personas estoy viendo que están utilizando y se está poniendo de moda enemas a base de café. Todas estas soluciones pueden servir, pueden ayudar y es cosa de que las pruebes, pero yo me inclino siempre a recomendar primero las soluciones que van por la vía oral, ¿no? Ablandadores de heces, citrato de magnesio o cualquiera de otras soluciones o consejos que te he estado dando en este audio y que pueden quizá ayudarte. Y como último recurso ya quizá acudir a los enemas.